Bon dia, són les 8. Molt bon dia, són les 8 del matí, ara sí que ho podem dir amb el micro ben alt. Són les 8 del matí d'aquest dimarts 28 de maig del 2013 i això és la corneta de Contraband FM. Una setmana més en directe des de l'estudi 1 de Contraband FM. A les zones lliures de Contrabanda 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Tornem una setmana més amb aquest programa antimilitarista, a ritme de cabaret, mambo i circ. Molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos, barcelonins, barcelonines, contrabandides, contrabandits. Benvingudes a la corneta. Avui tenim una xerrada prevista per les 9 del matí amb una persona del col·lectiu La Nave Espacial del Poblenou, aquest col·lectiu que està ocupant una nau per poder fer circ, per poder fer cabaret, per poder fer diferents tipus d'activitats artístiques amb aquesta perspectiva social, participativa pel barri i per la ciutat, fora del mercadeig, de la mercantilització de les arts escèniques i que tenen un judici avui a les 11 del matí, aquest mateix dimarts 28 de maig, que presumiblement, doncs, comportaria el desallotjament d'aquesta nau, la nave espacial. Parlem avui cap a les 9 amb una persona que ens explicarà com va aquest tema, com està aquesta situació, aquí en directe, a la corneta. Doncs per avançar una mica el sumari també de la corneta d'aquest dimarts, hem de parlar també avançar que a Profundidad de Campo torna la Valina Rossi després de 3 setmanetes sense tenir-la amb nosaltres. Avui farem la segona part d'aquell programa sobre surrealisme i entrarem directament amb el moviment dadaista, amb el Dada. El doctor Herreis el tindrem també per aquí amb alguna participació que ja veurem com ho farem, perquè tenim aquest company, aquesta persona de la nave espacial i, doncs, també potser doncs, participarà compartint alguna idea per resoldre doncs, aquest conflicte en el que la propietat d'aquesta nau doncs, vol fer fora les persones que estan donant-li vida d'aquesta manera autogestionada i artística, i potser el doctor Herreis ens dirà alguna coseta. Bé, ja veurem doncs, quina serà la participació, perquè també tenim aquest espai, com deia, ben llarguet, de Profundidad de Campo, en el que parlarem de dadaisme. I, com sempre, abans, els titulars de Tos Colaterales. Abans de començar el programa, amb moltes altres coses, militars, all-stars, etc. Comencem! Doncs aquest dimarts tornem a veure les portades dels diaris oficials de la premsa escrita. A veure si som capaços de manipular aquests titulars tal com fan aquests periodistes de la premsa comercial. Vam allà. El Periódico de Catalunya. Titular de portada. Hipertensión. Esnifa cola verd. ...50.000 mocosos flipan en Panchampla. Joy juega al Scalestric con Barón Rojo. Portada de La Vanguardia, també sempre en aquest dimarts 28 de maig del 2013. Manoli, con Bambas y a lo Loco, se toma otro mes de vacaciones. El Cercle d'Economia pide una sala especial en sus despachos para la prostitución. Portada de La Razón. Manoli, una altra vegada, apareix per aquí. Se toma otro mes de vacaciones para pactar el déficit de su tío. I una imatge amb molta gent, molts homes vestits amb corbata i tres dones que no vesteixen corbata. I diu la imatge: imagen de futilidad, futilidad, futilidad. Bueno, El País, portada del País, cosa seria, Grupo Prisa. Brujas piden a España acelerar las normas y puestos de pensiones. Un altre petit titular que diu: la antipolítica de Pepe Grillo riñe su primer frenesí protocolal. Protocolal. Ràpidament, El Mundo. Un altre cop, Manoli. Ahora juntamente con Joy, Manoli y Joy no logran poner de acuerdo a Barón Rojo para la carrera de Scalestric. Una otra titular también del Mundo. Zamora incumple el mandato de saunas gratuitas. ABC, diari ABC, portada de, també aquest dimarts 28 de maig del 2013. La mateixa imatge que abans, uns senyors vestits amb corbata i dues senyores que no vesteixen corbata. Posando, rezando en nombre del Faisán. Por la página, una otra partida titular que diu: el herrero de los Pujol acumula 100 rejas policromadas. Diari d'Economia, Expansión. Portada de Expansión. Castigo a Telefónica por no favorecer los teléfonos 900 de contactos eróticos. La Casa Real ha registrado la marca de calcetines Leticia. Y un último titular: la banca planea capitalizar su deuda. la banca planea capitalizar su deuda en... Última portada, el punt, avui més. Un gran titular que diu... Retur Cervic. Retur Cervic. Bé, l'últim, que sí que me l'oblidava, el diari Ara... Gran portada amb aquesta mateixa imatge d'homes amb corbata i dones sense corbata. Revolta de voltons. Revuelta de cuervos. Quitado la casa. Privatizan el colegio y el hospital. No tendré derecho a jubilación. Me han echado del trabajo. No llego a final de mes. Pero tengo un tanque que te cagas. No con nuestro dinero. Hagamos objeción fiscal al gasto militar. No pagues la guerra. Profundidad de campo. Buenos días, Vanina Rossi. Buenos días, Jordi. Ya hacía tiempo que no nos veíamos las caras. Sí, ya hace unas cuantas semanas que no venía al programa. Y bueno, nada, pero tenía muchas ganas porque había quedado pendiente en el último programa que hicimos sobre el surrealismo, el tema del dadaísmo. Uh-huh. Y bueno, y hoy he traído un poquito para que hablemos sobre el grupo Dada y bueno, si te parece, he traído un audio de un documental que realizaron Ana Valentina y Carlos Lenin, que se titula Dada no es nada, y me parece que, bueno, puede ayudarnos a hacer una introducción a lo que es el concepto del Dada. Muy bien. Bueno, cuando quieras. Dada se inventa en los labios. Dada es un microbio virgen, decía Tristán Tzara. Sin embargo, Dada no nace de la nada, no viene del abismo ni de la generación espontánea. Antes estuvieron el poeta Nerval, paseando en compañía de su langosta por el Royal Palace, su amigo Baudelaire, con el cabello verde por los campos elíseos, ya en el año 1842. El dramaturgo de lo absurdo, Alfred Jarry, quien sin mayor miramiento disparó contra los espejos de una cafetería, teniendo para ello como único fin poder entablar conversación con una dama a la que acto seguido le dijo: ahora que hemos roto el hielo, podemos hablar. Actos, a fin de cuentas, con un hondo sentido poético. Están además los grupos. Los bohemios, el grupo de los utistes de 1871, sucedidos por los hidrobates y los hirsutes, y también los decadentes después de 1880. Todos estos grupos e individuos con un común denominador: la provocación. Bueno, pues este es el audio de este documental, ¿no? Bueno, un fragmento del documental, Dada no es nada, que ya ha presentado Vanina antes de escucharlo, y para seguir introduciendo lo que es el Dada, lo que fue, bueno, si es que todavía no está vivo el espíritu Dada, hoy en día, pues también tenemos una publicación de Siete manifiestos Dada, de Tristán Tzara, y bueno, he elegido uno de estos siete manifiestos, entre comillas, para seguir presentando al Dada. Y Tristán Tzara escribía esto: Dada propone dos soluciones. No más miradas, no más palabras. Ya no miren, ya no hablen. Pues yo, camaleón, cambio infiltración con actitudes cómodas, opiniones multicolores para toda ocasión, dimensión y precio. Yo hago lo contrario de lo que propongo a los demás. Se me olvida algo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, ventilador de ejemplos fríos servirá a la serpiente frágil de cabalgata y nunca tuve el placer de verla a usted, my dear. Rígida la oreja, saldrá por sí misma del sobre como todas las provisiones marinas y los productos de la casa AA and Company. El chicle, por ejemplo, y los perros tienen ojos azules. Bebo camomilla. Ellos se beben el viento. Dada introduce nuevos puntos de vista. Ahora se sienta uno en las cuatro esquinas de las mesas, en actitudes deslizadas, un poco a diestra y siniestra. Es por eso que estoy enfadado con Dada. Exijan por doquier la supresión de las D. Coman AA. Fórtense con la pasta dentrífica AA. Vístanse en la casa AA. AA es un pañuelo y el sexo que se limpia los mocos. El hundimiento rápido, de hule. No tiene necesidad de manifiestos ni de libretas de direcciones. Da 25% de descuento. Vístase usted con AA. Tiene los ojos azules. Bueno, ya hemos visto bastante surrealista Tristan Tzara en este fragmento de uno de estos manifiestos, que luego pues ya comentaremos. Bueno, que es un poquito lo que venimos escuchando con el audio y tal, el concepto que intentan transmitir. ¿De absurdo? Bueno, absurdo o un poco escapando de la lógica que se estaba viviendo en ese momento. Aquí parece como un anuncio, ¿no? Supongo que juega un poco al anuncio de vender Dada, ¿no? Porque al final es consciente de que está creando un concepto que le puede autodestruir, ¿no? Y entonces juega a destruir el concepto haciendo la parodia de la venta de este Dada sin la D, con el A, con el 25% de descuento y todo este rollo, ¿no? Que se inventa el escritor Tristan Tzara. Sí. Bueno, es un poco la característica fundamental del dadaísmo, que es la oposición al concepto de la razón instaurada por el positivismo. Y el dadaísmo se revela en contra de las convenciones de la literatura, del arte. El dada se burla y provoca a lo establecido hasta el momento. Uh-huh. Sería como el dada es una especie de antiarte. Y si les parece, vamos a hablar un poquito también de dónde nace el dada. Y para eso nos vamos a ir a Zurich. Ajá. Al Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire. Que es, bueno, era una compañía de artistas y escritores jóvenes que fue creado en Zurich en 1916. Y bueno, la propuesta de este cabaret era gestionar un punto de encuentro para los artistas de distintas tendencias, donde pudieran hacer una puesta en común de sus trabajos y también un punto de encuentro. Bueno, en este lugar nace el Dada, y si nos metemos en un contexto histórico-social, bueno, Zurich, a principios del 1900, albergaba a muchísimos artistas refugiados de la guerra de diferentes nacionalidades. Se podría decir que el dadaísmo surgió del desencanto que sentían muchos artistas en el periodo tardío de entreguerras, de la Primera Guerra Mundial, y también del sentimiento de rebelión hacia la bulla y el desinterés que caracterizaba a los artistas de entreguerra. Bueno, serían descontentos, has dicho. Descontentos y desertores también, de algún modo, que no querían participar en la Primera Guerra Mundial y de todo el horror pues que se vivió después. Y lógicamente eso influyó a todo el mundo y a los supuestos artistas pues también, claro. Y Zurich es Suiza, que era un país neutral, ¿no? Se supone, y que no estaría destruido. Exacto. Y bueno, es más o menos en este contexto que nace el Dada, aunque también un poco como escuchábamos en el audio, el Dada no es algo que surgió solo en 1900, ya en 1800 se generaban otros tipos de pensamientos al pensamiento común o convencional. Y bueno, también me gustaría mencionar a artistas, Tristán Tzara, que era poeta, también Hugo Ball, que fue el que abrió el cabaret Voltaire, uh-huh. Y bueno, Marcel Janco. Hablamos del Dada, del nacimiento del Dada en Berlín, porque bueno, después el Dada tuvo... como movimiento, ¿no? Quizá sí, como movimiento. Esto va a ser crítica de arte y más va a ser crítica de Dada, algo, digamos, absolutamente inapropiado, ¿no? Pero bueno, mm. Vamos a intentarlo y se ha hecho con todas las vanguardias, ¿no? Es así. Pero sí que hay que, pues, citar esos autores, ¿no? Y, sí. Perdón, quería decir que es un movimiento, ¿no? Sí. Al final, cuando decimos que se crea ese movimiento que junta a ciertas personas con afinidades y pues se canalizan esas inquietudes y ese espíritu que, pues, Sara se inventa la palabra como podía haber sido cualquier otra, ¿no? Sí. Bueno, hubo mucha discusión sobre qué significa la palabra Dada y tal, pero bueno, tampoco no es importante, viene al caso. Mm. Bueno, simplemente mencionar que Tristán Tzara, Hugo Ball, Marcel Janco y Jean Arp fueron un poco los que crearon el manifiesto dadaísta. Y bueno, no sé si querías comentar algo sobre el café Voltaire. Más que nada que lo he visto por ahí en la Wikipedia, que era curioso, porque decía que en 2002, creo que fue, en el invierno de 2002, bueno, el cabaret Voltaire, que hemos dicho que está en Zúrich, se encontraba en mal estado, y un grupo de artistas autodenominado neodadaístas, organizado por un tal Marc Divo, ocupó el cabaret Voltaire y reclamaban que ese local, pues, era un símbolo para una nueva generación de artistas que se alineaban dentro de una corriente que trataba de hacer renacer el movimiento Dada. Bueno, parece ser que durante un periodo de unos 3 meses hubo varias interpretaciones, fiestas, tardes poéticas, proyecciones de cine, etcétera, hasta que el 2 de marzo de 2002 la policía expulsó a los ocupas, momento desde el cual el edificio se convirtió en un museo en recuerdo de Dada. Bueno, y una vez más, pues vemos cómo el sistema de mercantilización y de institucionalización del arte pues acaba absorbiendo a los movimientos incluso pues más transgresores, supuestamente. Y así está el cabaret Voltaire actualmente como un museo de lo que fue este movimiento. Bueno, también he traído una segunda parte del audio que escuchamos al principio, que bueno, sigue hablando un poquito sobre este concepto de lo que es el Dada y tal. Si quieres lo escuchamos, y para recordar un poquito, es un documental que se llama Dada no es nada, y bueno, lo realizaron Ana Valentina y Carlos Lenin. Muy bien. Bueno, escuchamos el audio. Más allá de cualquier discusión en torno a su nombre y año de nacimiento, Dada se autoproclama una corriente anti-arte, llevando por bandera las irreverencias, la ironía de un humor negro dispuesto a burlarse de todo lo establecido, escándalo, ruptura, experimentación. Se trata, pues, de una propuesta que integra todas las formas artísticas, desde la poesía hasta el cine, y que yendo aún más lejos se convierte en una forma de vida, una nueva forma de pensar y de sentir que grita libertad. En un momento que la guerra lo cuestiona todo, momento de crisis del sistema, de valores, los dadaístas se preguntan e intentan preguntar a la sociedad, ¿a dónde vamos? Generan confusión, sí, pero la confusión no será más que un mero pretexto para generar la cólera burguesa, para a través de ella generarles una vergonzante visión de sí mismos. Bueno, un poco con el audio que acabamos de escuchar, un poco cierra lo que estamos un poco hablando del concepto que tienen los dadaístas. Y bueno, solamente apuntar que el Dada tuvo impacto en muchas disciplinas y campos artísticos: la pintura, la escultura, la poesía, la fotografía, en el cine. Bueno, aunque todos los miembros del cabaret Voltaire tenían una especialidad particular, todos hacían prácticamente de todo, o sea, tocaban diferentes disciplinas. Y bueno, los primeros dadaístas de Zurich crearon su propia revista. Y bueno, este manifiesto que del cual hablaste un poquito al principio y has hecho una lectura. Sí. No sé si tenías apuntado algo más sobre el manifiesto. Sí, me lo he leído un poco así por encima y he seleccionado varias cosas. A ver, que esto de los manifiestos, precisamente no leeré uno de los manifiestos donde hace crítica del concepto de manifiesto, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso es un poco la temática del manifiesto, es como un caos de letras, signos, imágenes. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? No es tan dadaísta en este sentido, ¿no? De desestructurar el lenguaje. Es muy correcto, digamos. Es bastante correcto. Pero sí que hace esa crítica de contra los manifiestos de algún modo, ¿no? O sea, no quiere ser de manera pretenciosa un manifiesto que pase en la historia. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos que pues la cultura escrita tiene esto, que luego se queda escrito y se publica. Y nada, a ver si tenemos tiempo de leer otros después, pero ahora mismo, pues no sé, por ejemplo, uno cortito es el, a ver, ¿cómo lo llama esto? Dada manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. Y en un fragmento, el párrafo 4, Tristán Tzara dice: ¿es acaso necesaria la poesía? Yo sé que aquellos que más fuerte gritan en su contra, sin saberlo, le destinan y preparan una perfección confortable. A eso le llaman futuro higiénico. Se prevé el aniquilamiento, siempre próximo, del arte. Aquí deseamos un arte más arte. Higiene se vuelve pureza. Dios mío, Dios mío. ¿Acaso ya no debe creer uno en las palabras? ¿Desde cuándo expresan lo contrario de lo que el órgano que las emite piensa y quiere? He aquí el gran secreto. El pensamiento se hace en la boca. ¿Todavía me parezco simpático? Firma Tristán Tzara, que juega siempre a la simpatía y a la empatía, ¿no? También. Y dice, un gran filósofo canadiense ha dicho, el pensamiento y el pasado también son muy simpáticos. Bueno, repetimos pues este gran secreto. El pensamiento se hace en la boca. No sé si ahí Tristán Tzara apuntaba un poco lo del automatismo o esos procesos inconscientes también, ¿no? Un poco de hablar y pues expresar sin dar lugar a la razón. Bueno, eso ya lo hablamos con el surrealismo. Sí. Quizá tampoco metería en eso ahora y indagaría más en otras cosas, pero sí que este dice que podría ser el gran secreto, ¿no? El pensamiento se hace en la boca. Es un acertijo. ¿Puede ser que el pensamiento se crea en el correr de la palabra? O sea, no es un previo a la emisión. Bueno, podríamos elucubrar mucho, no sé, la boca también puede ser algo muy fisiológico, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, lo podemos ir luego igual descubriendo con más comentarios, pero para no cortarte un poco la línea de esta presentación de los distintos personajes del movimiento, pues igual podemos seguir avanzando. Bueno, solo también hablar un poquito, el Dada no se queda en Zurich, sino que traspasa la frontera y un poco tiene gran repercusión en varias ciudades de Europa, ciudades como Berlín, Colonia, París. Y bueno, también hablar como de una segunda etapa del dadaísmo o la llegada del dadaísmo a Norteamérica, donde, bueno, dentro de la ciudad de Nueva York tuvo gran repercusión. Y bueno, el dadaísmo en Nueva York fue impulsada por el pintor Marcel Duchamp y Francis Picabia. Y bueno, fueron los impulsores del dadaísmo en Estados Unidos. ¿Picabia era fotógrafo? No, Picabia, sí, espero no equivocarme, era pintor. Bueno. Y un poco sigo... igual por eso, ¿no? Lo de las disciplinas que decíamos antes, que son muy polivalentes y van experimentando. Kravan, por ejemplo, que lo ha citado al principio en ese audio, este tipo era boxeador y anarquista. Y también poeta. O sea que de boxeador a poeta, pues hay una vida, ¿no? Sí. Como la que perdió, pues creo que se suicidó. Otro tipo de knockout. Bueno, esa interdisciplinidad, ¿no? Una maldita palabra, disciplina, para definir un género artístico, pero bueno. Pero bueno, ahora que mencionaste fotógrafos y tal, que es un poco el punto de nuestra de la sesión de profundidad de campo, quería mencionar al fotógrafo Alfred Stieglitz, que bueno, que también fue uno de los impulsores junto a Man Ray del movimiento Dada en Norteamérica. Y bueno, Alfred Stieglitz afirmaba que la fotografía debía ser algo más que una copia de la realidad. Y bueno, bien. Sí, bueno, que hasta el momento un poco parece obvio, pero seguía la línea. Y bueno, creó la revista Camera Work, que luego tituló 291, que era el número de la calle de su galería. Tenía una galería. Exponía su obra. Sí. ¿Y era dadaísta? Sí. Bueno, me parece una contradicción bastante evidente, ¿no? Bueno. Bueno, tenía una galería donde exponía en el Café Voltaire. También exponía. Los dadaístas exponían, hacían una puesta en común de sus obras. Y bueno, traje un poquito para hablar del collage y el dadaísmo. Bien. Bueno, el collage es un medio de expresión que utilizaban muchos dadaístas. Bueno, el collage consiste en reunir imágenes sumamente variadas de tema, perspectiva y tonalidad, y cada imagen individualmente reacciona frente a la imagen vecina. Reaccionan por refuerzo o por oposición. La palabra collage proviene del nombre del verbo collier en francés, que significa pegar. Y bueno, voy a destacar a dos artistas, a Hannah Hawk y a John Hertzfried, que bueno, que vamos a hablar un poco de sus collages y también un poco de la vida de estos dos fotógrafos. Vale, déjame hacer un comentario antes. Sí. Como estábamos en Nueva York y en Estados Unidos, tenía por aquí un libro para citar a algún fotógrafo que hace fotomontajes que sea español, ¿no? En este caso catalán. Bueno, Josep Renau Baranguer hizo precisamente una serie, ya es posterior, entre el año 52 y el año 66, que titula The American Way of Life. Bueno, está bastante bien. Este fotógrafo, Josep Renau, es de Tarragona y, bueno, pues utiliza esta técnica del fotomontaje, el collage fotográfico, y está bastante bien como sugerencia, ¿no? Para, como decía, citar un autor español, Josep Renau. Si quieres, si me dejas hacer un comentario antes de entrar con los fotógrafos que has seleccionado, me voy a otro libro, este muy académico, de una fundación. ¡Uf! No os digo quién ha editado este libro, porque es un banco, o sea, vamos a decirlo, es un banco, pues ya sabemos. Fundación Joan Miró, ¿te acuerdas que decíamos que si era surrealista o no? Bueno, sí que estaba encuadrado en el movimiento surrealista, pero luego vemos, pues, con todo lo bueno y lo que nos guste o no nos guste, pues, cómo se ha mercantilizado su obra, ¿no? Y bueno, en este caso, este libro es de un banco que ha permitido la edición, y nos vamos a un poco a la crítica, digamos, artística, que no me gusta nada, pero nos puede servir también para presentar lo de los collages. Déjame que lo lea rápidamente. Son dos fragmentos de este libro que se titula Mestras del Collage, de Picasso a Rauschenberg. Dice él, está en catalán. Titula La revolució de retallar i enganxar. La revolució de recortar i pegar. cuando no habían ordenadores, ni clicábamos copia y pega, sino que era muy artesano todo, ¿no? Por suerte tenemos ese pasado histórico que, pues, esperamos que prevalezca después de estas máquinas. Bueno, dice, la tardor de 1912, fent servir només unes tisores i uns papers de propaganda comercial, George Braque i Pablo Picasso van reescriure mà a mà la història de les belles arts, amb paper de diari, papers pintats, imitant les aigües de la fusta, partitures musicals, naips i targetes de visita enganxats als seus dibuixos. Picasso i Braque van inventar el collage i van alterar per sempre més la manera de fer art i de rebre'l. Así que según Diane o Diane Wallman, pues aquí tenemos a, digamos, los pioneros del collage, George Braque y Pablo Picasso. Rápidamente dice, el collage es un mitjà subversiu que substitueix els temes heroics i els materials sumptuosos de la pintura i l'escultura tradicionals per imatges poc corrents i materials estranys carregats d'una significació prèvia. És el resultat d'una nova visió moderna, unida a una tècnica nova que tant enfatitza el concepte com el producte final, que accentua la importància del procés i porta l'inusual a una comunió significativa amb l'ordinari. Bueno, vamos a ver cómo se recrea literariamente Wallman para hacer esta definición. Pero bueno, yo me quedaría también con este proceso inusual, ¿no? Y donde quizás el automatismo y el azar también participarán en la creación del collage. Bueno, ya lo veremos. Para terminar, al 1910, o sea, esto es bastante antes del movimiento Dada, al 1910 Picasso y Braque van pasar l'estiu a Ceret, al Pirineu Oriental. Van començar a utilitzar lletres i paraules en els seus quadres, no únicament per cridar l'atenció sobre un dels seus temes favorits, els diaris, sinó també per enfatitzar la superfície llisa de la tela, una pràctica que van continuar fins al 1911. Després, al maig de 1912, fíjate, pues hace 101 años de esto, que estamos en mayo ahora, Picasso va crear una obra única, Natura morta amb cadira de reixeta, on combinava elements pintats d'una natura morta amb fragments de la paraula journal, o sigui, periòdico, diari, passatges de pintura abstracta i restes d'un hule estampat que imitava la reixeta d'una cadira. L'artista va envoltar tota la composició amb una sanefa de corda. En aquesta peça concreta, que queda al marge de la resta de la seva producció, però que va influir en l'obra posterior, Picasso establia un diàleg entre representació i abstracció, pintura i llenguatge, realitat i il·lusió, cultura popular i belles arts. A la pràctica és possible remuntar el camí recorregut per cada una de les innovacions en el collage del segle XX fins a arribar a la natura morta amb cadira de reixeta de Pablo Picasso, que bueno, pues, no es que sea espectacular, pero visto hoy, ¿no? Claro, después de todo el paso del tiempo, pero sí que tiene ese punto, pues, entre cubista y de collage dadaísta, ¿no? Sí. Aquí también nos habla de pero vamos a mencionar una. Sí, pero solo citar que habla de lo moderno, cuando nosotros, al menos este programa, va a criticar lo moderno y todavía más lo posmoderno, hay que entenderlo en esta situación de principio del siglo XX, donde todavía el arte es muy tradicional, ¿no? Entonces, el modernismo, pues, no el modernismo de Gaudí, sino lo moderno, de la sociedad moderna, con la industrialización, etcétera, pues parecía algo nuevo y, pues, por muy luditas que seamos en la corneta, como dijimos la semana pasada, ¿no?, en el segundo monográfico de Nodas, con ese cantus post máquina, por muy luditas que seamos, pues en ese contexto histórico, pues hay que situarse, y había ese cambio de, digamos, de conceptos de lo que es el arte, ¿no? Y ahí luego entraría el Dada para rematarlo del todo antes de que lo moderno se pudiera imponer, ¿no? Sí. Bueno, eso era para presentar un poco más también lo del collage que íbamos a seguir por ahí, según comentabas. Sí, solamente te quería hacer una observación. El dadaísmo no creó el collage, fue una herramienta artística que usaron artistas dadaístas para poder expresar lo que querían expresar, sus ideas, un poco el movimiento, pero sí, es una herramienta utilizada. No fue como en el programa de surrealismo, sí habíamos visto que desde el surrealismo y la fotografía se habían creado técnicas, bueno, no es el caso, no es para encajonar al el collage dentro del Dada, lo traemos como mención de... Sí, de hemos dicho que hay muchas disciplinas, entre comillas, como antes pues subrayaba para, digamos, reírnos un poquito de la palabra de disciplina, y que pues hay desde poesía, todo tipo de... Bueno, si les parece, para ir un poco terminando y cerrando este programa sobre Dada, he traído el trabajo de Hannah Hoch. Hoch creo que es, Hoch. Porque es un CH, pero Hoch. No sé el alemán. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Bueno, esta fotógrafa, no sé, esta collagista, para... Nació en Alemania en 1899 y, bueno, estudió artes decorativas en Berlín. Y, bueno, en el 1917 se crea el grupo Dada en Berlín y Hannah Hoch se suma al grupo Dada. Un año antes de entrar en el grupo Dada, crea su primer collage abstracto. Y, bueno, en 1920... expuso en la primera Feria Internacional de Dada. Y bueno, en sus fotos montajes abundan las imágenes de femeninas. Y bueno, otra línea que realiza dentro de su trabajo, trabaja con imágenes inconexas. Y bueno, en otro tipo de trabajos que realiza sobre collage, trabaja con puntillas y patrones de costura, que, bueno, recicla todo este material de la fábrica donde trabajaba. Uh-huh. Y, bueno, en 1976 se realizó una retrospectiva con sus collages en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Uh-huh. Y murió dos años después, en el 1978. Y, bueno, esto es un poquito una introducción de esta fotógrafa, que hemos traído unas fotos. Pero antes, ¿has dicho que hubo una feria de Dada? Sí, en 1920. Vale. Se hizo la primera Feria Internacional del Dada. Bueno, sería interesante ver cómo planteaban esa feria, ¿no? Porque si criticábamos, digamos, la exhibición museizada del arte, pues cómo harían su feria, habría que verlo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo? Grande, o sea, parte de todos los artistas que hemos mencionado. Sí, sí. toda su obra... Hoy por hoy están en los museos y también han jugado al juego de... Bueno, bueno ya hemos dicho, Craven era boxeador y se exhibía en el cuadrilátero. Quiero decir que hay muchos tipos de exhibiciones de... No digo que el boxeo sea un arte, que podría serlo, pero digo que bueno, que está ahí esa, digamos, esa crítica que me gusta resaltar. Porque, o sea, el arte tiene que ser lo vivido, ¿no?, de algún modo, y es esa actitud, de algún modo, que Tristán Tzara nos remarcará siempre, como también los surrealistas, ¿no? El antiarte es el vivir, de una forma, pues, digamos, con todos estos principios que más o menos se intentaba llevar a la práctica, ¿no? Entonces esas ferias, esas galerías, pues bueno, claro que están ahí, pero es algo ya que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, esta obra, por ejemplo, que nos planteas, ¿esta es la primera? Sí, se llama Corte con el cuchillo del pastel. Bueno, describir un collage es sí, interesante y un poco loco, pero... Tiene muchos detalles este, realmente. Sí, es bueno, complejo. Aparecen en muchos casos, bueno, letras que forman la palabra Dada y figuras... rostros de personas, hay una mujer hecha, recortada como en un negativo y recortada su rostro. Este es muy complejo de comentar porque hay mil detalles y yo no veo una idea, digamos, un común denominador, o no lo sé ver. Me gusta, y pues hay bastante, digamos, alusión gráfica a esas máquinas que se están imponiendo ya. Esto pues no sé de qué año será, pero estamos en ese periodo. Es antes de la Segunda Guerra Mundial, fijo. Bueno, Yo prefiero comentar los de Herfield, que me parece que también comentarás después. Sí. Dale tú con Hawk, si quieres. Bueno, tiene, bueno, uno que un collage que es como un ramo de flores, pero sustituyendo las flores, hay muchos ojos de mujeres, en muchos casos ojos de mujeres, y si no, pupilas. Y bueno, sí, es interesante. Es... A mí me gusta más este otro de Hannah Hawke, que no sé por qué no lo tenemos seleccionado, pero se nos ha abierto ahora al visibilizar las imágenes. Este es de 1919 y se titula Dandy, también de Hannah Hawke. Sí. También pone Dada, es como si lo firmaran, ¿no? También, ahí como... Pero bueno, no sé si sería necesario. En fin. Y bueno, pues juega a romper un poco pues la figura femenina, digamos, ensamblándola en diferentes posiciones. Es un juego como de espejos. A mí sí que me sugiero como un espejo roto, ya para atreverme un poco a así improvisando un poco, que el inconsciente me haga leerlo. Me parece como espejos rotos. Y en cada trocito de espejo hay esa imagen. Quizá porque juega con el agua también, de ese parecido a fondo marino. Y bueno, me gusta más la composición que hace. Bueno. Nada, que... sí, a mí quizás también hay otro. Tenemos al perro Dada. A ver, un momento. Bueno, también me gustaría comentar en el tiempo que nos queda, Jordi, el trabajo de John Herfield y un poco la vida de este artista. Bueno, su nombre real es Helmut Herfield, y bueno, tras una dura infancia en orfanatos es obligado a alistarse en el ejército. Y bueno, logra abandonar el ejército fingiendo una depresión nerviosa. En este momento es cuando cambia su nombre como protesta y bueno, pasa a llamarse John Herfield. Y bueno, cuando finaliza la guerra se une al movimiento Dada. Su trabajo tiene una gran carga de denuncia política y bueno, tuvo una gran implicación en el terreno del fotomontaje y trabajó en varias revistas ilustradas. Bueno, cuando el régimen de Hitler se estableció en Alemania, Herfield huyó a Checoslovaquia y desde allí comenzó un trabajo de crítica satírica hacia Hitler y también de denuncia. En su trabajo denunciaba todo el tema del antisemitismo y la denunciaba la sociedad industrial capitalista. En 1948 volvió a Alemania y trabajó como profesor y fundó su propia editorial. Uh-huh. Y bueno, es un poquito el trabajo. Tenemos dos, aunque no son fotografías. Bueno, fotomontajes, ¿no? Fotomontajes, bueno, sí. En una de las imágenes que hemos seleccionado hay dos cuervos que, bueno, tienen la insignia, vestidos de militares, con la insignia del nazismo y de la falange. Y, bueno, estos cuervos están arriba de unos edificios. Que suponemos que es Madrid porque ya lo titula sí. Gráficamente con el título Madrid 1936. Sí. Y bueno, están también como, digamos, apuntados con unos rifles. Unas bayonetas. Exactamente, no conozco mucho de... Sí, son los cuchillos del final de la bayoneta, de la escopeta. Hay dos cuervos, por un lado, y luego tres bayonetas que los marcan. Y otra de las imágenes que... Sí, ¿quieres comentar algo más sobre esta imagen? Sí, claro, porque... Ya que no podemos traducir el texto en alemán que pone debajo, al menos sí que leer también el otro texto, que dice, no pasarán, pasaremos. Digamos que se supone que son las voces de los cuervos nazis y fascistas, que dicen pasaremos, y los que no pasarán, pues... bueno, ahora me estoy liando porque no sé quién dice no pasarán, no pasarán, porque esto es también un lema bastante oído, ¿no? De no pasarán, pues no pasarán los fascistas ni los nazis, y los que dicen que sí que pasaremos, pues son estos cuervos que en este año 1936, pues empezaron la guerra civil, la guerra aquí en España. Y que posteriormente pues harían la guerra y pasarían por toda Europa con pues ese imperialismo nazi, ¿no? Yo creo que la traducción debe ser el no pasarán ni pasaremos, este sie kommen nicht durch puede ser el no pasarán, y el wir kommen durch debe ser el pasaremos. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta imagen, me parece muy muy encontrada, y aunque igual Herfield, pues bueno, está muy metido en parodiar a Hitler, y al final cuando busca su obra pues sale mucho este Hitler, que de verdad pues que son piezas de fotomontaje muy buenas, pero claro, hoy en día pues igual buscamos otras cosas, ¿no? Y a mí esta concretamente me gusta mucho. Igual lo ponemos en el blog del programa para ilustrar el programa de esta semana. Sí. En la corneta de Contrabanda FM, pues igual la podremos ver. A mí otra que me gusta más es una que aparece como la mano de una calavera. Uh-huh. Y en lo que serían los cinco dedos aparecen como cinco aviones. Sí. Que terminarían de definir al dedo. Por debajo hay cinco como niños o... Bueno, unos cuantos, más de cinco. Sí, cadáveres. Sí. Y si mal va, si no me equivoco, es por detrás una ciudad destruida, bombardeada. A mí me impacta mucho esta imagen. Sí, los dedos de esta mano calavérica serían la estela de los aviones. Y donde iría al final del dedo, pues hay los aviones, estos aviones que vemos que son antiguos, ¿no? De esta época, de este periodo que decíamos. Aquí no sabemos si, no tenemos la fecha, no sabemos si tiene que ver con la Guerra Civil Española o ya es la Segunda Guerra Mundial, no sé, no sabemos. Pero bueno, Herfield pues sigue haciendo denuncia de este militarismo y de esta pues batalla descomunal que hubo en Europa, ¿no? Esta también es muy conocida. Déjame que la comente, porque antes de que te vayas a la otra, es la de este... ¿Es una hiena? Es una hiena. Una hiena con un sombrero de copa, y también pues tiene una cruz, que podría ser también una cruz nazi, y está caminando pues por encima también de cadáveres y de un paisaje devastado, digamos. Y también es una imagen bastante bastante común en círculos antiautoritarios, y es una imagen también de John Herfield. También está en alemán, y este es del año 32. Con lo cual aquí claramente pues está ya, digamos, haciendo denuncia de la situación bélica, pero antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya es con el nazismo en auge. Y bueno, este título, Krieg und Leichen, que pues no podemos traducir, pero sí que está fechada en el año 32. ¿Cuál querías comentar también de Herfield? No, esta que había comentado anteriormente, la de la calavera. Y bueno, después tiene muchas sátiras sobre Hitler, como habíamos comentado. Y bueno, me parece que es un buen cierre este fotomontador John Herfield. Bueno, un poco concluye toda la idea que intentamos transmitir sobre este movimiento en el programa de hoy. Y bueno, si tenías que querías comentar un pasaje más del manifiesto. Sí, para terminar podría leer otro texto de Tristán Tzara, pero antes quería solo recordar también el otro fotomontador, también dadaísta, Joan Bader. Johannes Bader, con dos As, que también tiene uno bastante famoso, Y que también es muy dadaísta, ¿no? Porque también juega con recortes, ya no entra tanto en lo que es la fotocomposición, sino más en los recortes, para diferenciarlo un poco de Herfield. Y a mí me gustaría pues también terminar de descubrirlo más adelante, como siempre aquí en Profundidad de Campo vamos apuntando autores, artistas y luego pues la profundidad la puede hacer en el campo propio quien se sienta interesado, ¿no? Nada, pues eso. Johannes Bader, otro dadaísta interesante. ¿Y la lectura? ¿Me dejas que la haga ahora? Sí, sí. Pues la lectura es de este también recull esta selección de los siete manifiestos Dada, y dice así: asco dadaísta. Todo producto del asco susceptible de convertirse en una negación de la familia es Dada. Protesta con todas las fuerzas del ser en acción destructiva. Dada. Conocimiento de todos los medios hasta ahora rechazados por el sexo público del compromiso cómodo y la cortesía. Dada. Abolición de la lógica. Danza de los impotentes de la creación. Dada. De toda jerarquía y ecuación social instalada para los valores por nuestros lacayos. Dada. Cada objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas, son medios para el combate. Dada. Abolición de la memoria. Dada. Abolición de la arqueología. Dada. Abolición de los profetas. Dada. Abolición del futuro. Dada. Creencia absoluta, indiscutible, en cada Dios, producto inmediato de la espontaneidad. Dada. Salto elegante y sin prejuicio de una armonía a la otra esfera. Trayectoria de una palabra lanzada como un disco sonoro grito. Respetar todas las individualidades en su locura del momento. Puntos suspensivos. Salto para el final. Libertad. Dada, dada, dada. Aullido de los dolores crispados. Entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de los grotescos, de las inconsecuencias. La vida. Bueno, pues Tristán Tzara, con sus palabras, también nos ayuda a entender un poquito más qué es esto del dada, del dadaísmo, que se podría haber llamado con cualquier otra palabra, como el mismo autor decía. Bueno, nada, nos vemos en unas semanas. Y bueno, nada, gracias por todo y bueno, ya prepararemos otro tema en las próximas semanas. Bueno, un saludo, Jordi. Chao, gracias. Gracias a ti, Vanina. Hasta el próximo programa. Bueno, de aquí 15 días. Sí. Gracias. Profundidad de campo. Corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contraband FM. Continuem aquí a la corneta de Contraband FM i tenim ja amb nosaltres aquí a la taula de l'estudi de Contraband FM dos persones que han vingut de la nave espacial del Poblenou, com us havia anunciat al començar el programa, que ens compartiran pues, una mica quina és la situació, qual és la situació que s'està vivint en la nave espacial, este centre social, artístic, autogestionat del Poblenou. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por venir a La Corneta para hacer un poco de denuncia y para informar sobre cuál es esta situación que está viviendo la nave. Sí. Primero que nada, convocar, ¿no?, a toda la gente que está escuchando la radio en estos momentos, que a las 12 del día, bueno, a las 11 hemos convocado, se celebra el juicio del desahucio de la nave espacial. La nave funciona hace 5 años en el barrio del Poblenou y hemos tenido hace 3 meses la mala noticia del desahucio, ¿no?, del desalojo de la nave. Nos llegó una carta que parece una Biblia, un testamento, un montón de hojas, con una denuncia muy bien formulada de Valle Hermoso, que es el propietario de la finca, con el interés claro de recuperar su terreno, ¿no? Todo esto también porque estábamos justo en un sitio en que está toda la Barcelona New Age con todo su proyecto 22 arroba tope. Entonces, claro, ha subido bastante el monto económico de la propiedad y su dueño ahora pues la quiere convertir en solar, supongo, a ver si viene algún buen postor por pagarla. Bueno. ¿Nos quiere resumir, Carlos, un poco, para la gente que no lo conozca, qué es la nave espacial? Sí, la nave espacial, como ya dije, lleva funcionando 5 años como centro social, enfocado en la arte escénica, ¿verdad? Tiene una infraestructura bastante completa, ¿no? Aparte de un proyecto que viene del material de la Macabra, que en algún momento se desalojó, pues ese material se reubicó en esta nueva nave, también con otra asamblea, con gente nueva, y hemos ido tirando para adelante con este material y la autogestión, y gracias a la posibilidad de realizar espectáculos y tener este enfoque, pues también a nivel de material hemos tenido durante estos 5 años una capacidad importante, ¿no?, de poder conseguirlo. Entonces hemos puesto en funcionamiento sala de danza con un piso bastante apropiado para bailar, un tablao flamenco que también tuvimos que invertir en el tablao. Hemos ido en estos 5 años preparando el espacio, que los últimos 3 años ha sido ya de disfrute porque ha estado todo construido, ¿no? Ha sido trabajo de mucha gente que hemos ido pues montando los espacios, en concreto el gimnasio, que viene mucha gente a entrenar, el teatro, que también se utiliza para las creaciones, la sala de danza, como ya lo dije, el flamenco, un estudio de sonido, un taller de costura, un laboratorio fotográfico, una sala de pintura. Hemos ido acondicionando los espacios poco a poco, pues para su libre ocupación, ¿no? Y algún tipo de intercambio con otros talleristas que vienen de paso. Enfocado mucho en el circo también, en el teatro, entonces algún maestro de repente se pasa por Barcelona porque también es un punto de encuentro importante a nivel artístico de toda esta gente que tú sabes que el arte se va moviendo, que la gente viene, va, pues la nave ha sido un punto de encuentro allí con esta gente y a los nuevos chavalitos que se van pasando por la nave o la gente que se va conociendo que no tiene mucha idea de algo, pues ha aprendido bastante sobre estos temas de el arte circense, la autogestión también de una manera diferente, no un enfoque así tan materialista de la autogestión, sino un poco más sublime, de un punto de vista más natural, más espontáneo. No hay una estructura muy sólida de la nave espacial a nivel político, pero sí a nivel de autogestión, de espontaneidad, y de todo eso se ha dado bastante bien. Muy bien, y tenéis bastante público, bastante gente que va a ver los espectáculos, que estéis regularmente, de cabaret, de circo, de muchas cosas, ¿no? Hay bastante participación, ¿no? Sí, la participación, en verdad, nuestra convocatoria es amplia y bastante fuerte, en verdad. Tenemos, a nivel mediático, contamos con un mail list que funciona bastante bien, alrededor de 5.000 personas, que de esas, pues claro, vendrán 600, 700 a nuestros espectáculos y, claro, como sabemos también que tenemos esa capacidad, pues nos la curramos bastante a la hora de usar el mail list. También nos preocupamos de que la nave pues esté en condiciones de recibir a toda esa gente, ¿no? Y nuestros precios son populares, no cobramos por los espectáculos, ni cobramos por... A veces pasamos la gorra, pero ya te digo, es tanto el nivel, las ganas también que mostramos en lo que hacemos, que muchas veces hacemos gorra y la venta de cerveza y, que te digo, con precios muy populares, pues nos funciona muy bien lo que es la autogestión. Muy bien. Bueno, y después de todos estos años, ahora, hoy mismo, hoy 28 de mayo, tenéis esa convocatoria de juicio. Sí. A las 12 de la mañana, me decías que es en la Ciutat de la Injustícia, ahí en, bueno, en Plaza Sardà, Hospitalet, y ahí tenéis ya que lidiar pues con los estamentos judiciales. Supongo que el propietario pues habrá puesto esa denuncia, como decías, la inmobiliaria Vallehermoso, y por lo que sea estarán interesados ahora en aprovechar este espacio al cual habéis dado vida durante tanto tiempo. ¿Cómo encaráis este reto, digamos, de tener que ir a los tribunales para esta cuestión? Claro, en verdad hemos tenido más que nada un empuje más romántico, ¿no?, de ir al juicio y todo esto, porque en verdad es casi imposible. Cómo se plantea la demanda, ha contratado 5 abogados en Madrid para que le estudiasen el caso y ver hasta el último detalle para no poder intervenir, ¿no?, de alguna manera, haber retrasado el proceso o algo. Entonces, claro, es ir hacia una muerte segura en el sentido, ¿no?, más práctico, más objetivo. Pero sí teníamos ganas. De hecho, hemos hecho nuestro dossier, la gente, llevamos 3 meses de asamblea antidesalojo tratando de coger este momento como para poder también dar una imagen. Vamos a ir allí, vamos a hacer un espectáculo, hemos hablado con chicos que más o menos pues tienen cierto nivel a nivel de lo que hacen, para poder demostrar también que la nave espacial tiene una importancia y una relevancia a nivel cultural, y que lo sepan, ¿no?, que cada vez que cierran lugares como esto también cierran cultura, también cierran un crecimiento, ¿no?, de la población en nuestro mismo entorno. ¿Es el primer juicio o ya ha habido otros antes para la nave concretamente? No, el primero. Es el primero. Vale, pero sí que tenemos otros ejemplos, que antes también lo comentábamos, como por ejemplo Kamikaze en San Ildefons y en Cornellá, que también es parte del grupo de La Macabra, si no entiendo mal, que pues se fue a buscar este otro espacio. Y si quieres, luego podemos hablar un poquitín más de Kamikaze, pero a nivel judicial también me comentabas que se han encontrado en la situación de hacer frente a estos juicios y de algún modo pues han lidiado de alguna manera, que les han dado un poco de cancha, ¿no? Les han dado más tiempo y también se han agarrado a eso. Sí. ¿Lo quieres resumir brevemente? Sí, es que es sencillo. O sea, en verdad, después del cambio de la ley de ocupación, todos los abogados que cogen este tipo de denuncias pues la enfocan hacia la justicia civil. Entonces, la justicia civil, si tú no aportas ningún tipo de papel por la propiedad, o que casi siempre, en la mayoría de los procesos, no hay qué papel aportar desde la parte demandada, porque, claro, eso no ocupa. No sé, no... Perdona un momento, ¿eh? ¿Sí? Hola, sí, estem en directe, doctor Herrreis. Estem a les zones. Ens escoltes bé? Sí. Molt bé. Deixa'm comentar-te que hi ha hagut, he tingut problemes tècnics i ara mateix estic parlant amb el Carlos i una companya també de la nave espacial. Sí. Aquesta que et vaig comentar també ahir quan vam parlar per telèfon, que és un espai autogestionat, un espai social, artístic, autogestionat, que doncs té un problema ara de possible desallotjament, i ara el Carlos ens ho estava comentant, i bueno, els hi comento amb ells que el doctor Herrreis és un companyero que hace una secció aquí també en la corneta sobre resolució alternativa de conflictes, i supongo pues, que no sabia els problemes que he tenido jo con el ordenador hoy, i ha llamado como habíamos previsto a las 9:30, y como hemos empezado más tarde, pues ahora se nos va a juntar todo. Pero bueno, también le había propuesto de que llamara para compartir un poco posibles estrategias o ideas para la resolución pues alternativa dentro de lo posible de un conflicto como este, ¿no? Bueno, doctor Herrreis. Sí, digui, senyor Jordi. Mira, veig una mica atabalat, perquè no comptava amb aquests problemes tècnics. Fem una cosa, vostè segueixi amb el programa i en parlarem la setmana que ve. Què li sembla? Pues em sembla bé per tal com ha anat la cosa del tema de temps, i bueno, pues també podem comentar-ho la setmana que ve nosaltres aquí a l'estudi. Bueno, jo crec que serà millor per tot. Bueno, i donar el recolzament a aquests nois tan actius i que espero que tinguin molta sort en les vistes properes per al seu cas, no? Entesos, ho hem rebut. Molt bé. Merci. Vinga, per la casa. Gràcies, doctor Herres. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu, Jordi, senyor Jordi. Adéu, bon dia. Pues seguimos con la charla, Carlos. Sí. Bueno, si hubiéramos tenido tiempo, pues hubiera sido interesante que nos comentara alguna cosa sobre la negociación, que hemos hablado aquí también de algunas tácticas de negociación y de resolución, pero bueno, en cualquier caso son temas que hablamos, digamos, en paralelo al tema judicial, o sea que tampoco es la especialidad de este expertísimo doctor Herreis, que es un personaje ilustre ya aquí en la corneta. Seguimos por donde estábamos, no sé si sí, te acuerdas que estábamos. Me acuerdo, me acuerdo. Con ese, vale. Hace alrededor de 3 años atrás, el flujo de artistas en la nave espacial, porque como estaba la obra al lado, hizo que muchos coches, muchos artistas viniesen con sus furgonetas y se aparcasen afuera, ¿no? La necesidad de encontrar otro sitio, pues se hizo evidente. Y en ese momento se ocupó, en su momento, Alcatraz. Que Alcatraz ya fue desalojado, ya tuvo su juicio y todo también eso. En el Poblenou. También en el Poblenou. Entonces, en definitiva, ese espacio, el cierre de ese espacio dio también de la autogestión de la nave, se prestó material, se prestó dinero también para poder empezar con el proyecto de Alcatraz. Cuando Alcatraz ya fue sólido, pues la nave un poco se desvinculó y el material siguió para adelante. Cuando cerró Alcatraz, ese material pues se fue a la nave de nuevo hasta que se encontrase otra nave, que ahora es Kamikaze, ¿no? O sea, que hemos formado ya desde la macabra, a lo mejor son ya hemos enraizado de cierta manera y ya hemos tenido 4 experiencias diferentes de centro social enfocado un poco en el arte escénico, con este enfoque más artístico, no tan político o simplemente vivir como una casa ocupa. Hemos tenido un camino por la autogestión y también por la vía más artística, ¿no? De reivindicar cosas por la vía artística. Muy bien. Bueno, supongo que de algún modo es un referente en muchos ámbitos, como me decías, pero también en esta situación más chunga del tema del posible desalojo, ¿no? La historia que vivió Alcatraz. Claro. O no es un referente válido, teniendo en cuenta las circunstancias de la nave. Sí, ya. Es que se supone como la mayoría de nuestro material, que es lo que en verdad hace que esto se vaya moviendo, este material ha sido conseguido con las gorras de todo nuestro público. Entonces, a nivel moral, nosotros tenemos una deuda, y más que una deuda, una responsabilidad con ese material de volver a darle una vida, de guardarlo, evidentemente todo junto, y luego de encontrar otro sitio, pues volver a montarlo. Porque ya te digo, es material que se ha venido de la autogestión durante mucho tiempo y es buen material. No es que tampoco estemos hablando de que son 4 colchonetas y no, tenemos un material de iluminación, de sonido, de importante. Entonces, claro, esa necesidad de conservarlo primero de alguna manera que esté bien ubicado mientras todo este proceso de desalojo, luego pues volver a reubicarlo en otra nave con los mismos principios, porque al haber material siempre también se acercan muchos buitres, que incluso el ayuntamiento, que sabe que existe todo este material y pues le busca que podéis venir aquí, montarlo acá y imponer las leyes, que ya sabemos que el ayuntamiento y todo este tipo de entes privados pues tienen con sus sitios, ¿no? Una serie de, aunque nosotros también tenemos nuestras propias normas, pero claro, a nivel asambleático y lineal. Entonces, como lo que queremos seguir, ¿no? Nuestra ruta esa es la autogestión de una forma lineal y asambleática. Bueno, entonces, de algún modo, sin tirar la toalla frente a esta situación judicial, sí que es importante remarcar o sobre todo cuidar ese grupo, ¿no? Que se haya podido hacer más o menos difuso, más o menos compacto, seguramente ahora mismo dentro de la nave, pero también mantener eso quizás es tan importante como el espacio en sí, ¿no? Claro. Aunque después pueda haber cierta dispersión, pero sí que digamos, la madurez de ese grupo también definirá un poco el proyecto de futuro, ¿no? Y es tan importante como el espacio mismo, el grupo de gente que se ha ido, digamos, tejiendo ahí. ¿Eso cómo lo tenéis? Sí. yo creo que en definitiva también todo el momento, todo el proceso que está viviendo el Barcelona, España, Europa, ¿no?, con esta crisis un poco rebuscada, nos damos cuenta que también la gente empieza a juntarse. La Central de Circo, que fue un proyecto que salió de la ocupación de la Macabra en el desalojo, pues al ver el ayuntamiento que podía sacar tajada de todo esto, pues también presentó este proyecto, la Central de Circo, de los profesionales del circo y de la PCC y toda esta movida, y claro, ahora en estos momentos de crisis pues le han quitado la subvención también a ellos. Entonces nos vemos con una infraestructura increíble pero sin poder mantenerla, y eso es claro reflejo de que la administración no se puede hacer cargo de los artistas ni de la creación artística de ninguna manera, porque al momento en que ya no hay dinero, pues ya no hay creación, ya tampoco hay cómo mantener los espacios que ellos habilitan para, se supone que para la creación artística o para que nosotros podamos desarrollar a nivel pedagógico o al nivel que sea. Ya vemos que no funciona. Entonces este tipo de autogestión, como es sólida, como funciona de manera lineal y espontánea muchas veces, pues también entra la curiosidad de toda esta gente de cómo la nave espacial funciona tan bien sin tener ningún tipo de ayuda o subvención y sigue allí manteniéndose. Y claramente es porque tenemos a nivel pedagógico de manera súper espontánea, como vuelvo a repetir, incisivo en toda esta sociedad, y mis jóvenes que con 20 años no conocían nada y ahora ya tienen su número con 22, o han conocido la rueda circo, han conocido el break, porque hay mucho intercambio en la nave, y pues ya tienen algo que les motiva también a luchar por el espacio, ¿no? Hemos podido entrar por esa manera, quizá hemos podido sembrar un poquito de rabia para poder seguir ocupando lugares vacíos gracias a la posibilidad de dar herramientas artísticas a chavales que quizás pues no tenían esa visión, ¿no?, de que podían ganarse la vida con trabajando su cuerpo, encontrando su clown, divirtiéndose un poco sin tanto estrés de trabajar 8 horas diarias, y eso pues le ha cambiado la vida y ya también ha sembrado en ellos un sentimiento reivindicativo, ¿no?, de luchar por espacios como estos, y supongo que serán los que vengan luego, porque vemos otros que están un poco cansados del tema y que quizás queremos hacer otra cosa, y vienen estos chavales con esta nueva energía de querer también montar espectáculos y de querer ocupar y querer, y eso nos deja un poco tranquilos también de que sabemos que el material y que todo esto, todo este tipo de iniciativa van a seguir adelante. Muy bien. Bueno, no sé si la compañera quiere aportar alguna cosa más. Acércate sobre todo al micro, por favor. Sí, yo veniendo de otra ciudad veo que la importancia de tener espacios así son no solo para el arte, la cultura que nos hacemos soñar, mirar, imaginar otras realidades de lo que vivimos, de lo que vivimos muy cotidianamente. También eso es la autogestión, de hacer posible, más posible la confianza social, que no todos los intercambios en una ciudad sea por medio de dinero, que eso es lo que vemos, hacia ahí vamos un poco, que todos los lugares donde puedes encontrar con otra gente en la ciudad sea por medio de dinero, y creo que es muy importante mantener espacios donde eso no es así, y que hay un lugar donde la gente emprenden por propia iniciativa a estar atrás de la barra, por ejemplo, estar de repente haciendo algo, no solo comprando, pero haciendo algo, luego eso da una fuerza para su vida, pero también para crear una sociedad más bonita, creo. Esta mañana aquí en la corneta hablábamos de Dada y cómo ellos, el movimiento dadaísta reivindicaba o denunciaba, mejor dicho, lo que es la pasividad, ¿no?, el público pasivo que va a ver el espectáculo, y de algún modo también, aunque hay público que va a veros, lógicamente que se sienta pues en las gradas y pasivamente pues también está recibiendo un espectáculo, lo que sí que ofrecéis es la posibilidad de que puedan actuar, que puedan ensayar, que puedan participar como quieran, ¿no? Exacto. O sea que no se queda solo en eso, que en realidad no es solo eso, porque hay una vivencia distinta seguramente, ¿no?, cuando dejas atrás la mercantilización y no hay pues esa taquilla de entrada que te exige pues un precio, etcétera, ¿no? Esto también es destacable, de algún modo. Repetimos otra vez, ¿no? Los talleres y toda esta participación que, de algún modo, pues rompe esas barreras entre espectador y artista y, al fin y al cabo, pues entre personas que pueden humanizarse, que pueden crecer a través de estos talleres, de estas experiencias. Claro, vienen y dicen, ah, eso quiero hacer también. Y dicen, ah, lo puedo hacer. Y empieza ir a talleres o ir a entrenar, de repente están ahí, ¿no? Haciendo esto, que nunca pensaban, solamente vas a una escena y es un lugar para ver, pero eso como es las dos cosas, esto pasa o vienen y ¿cómo puedo ayudar? Ah, sí, puedo ser un parte de esto, ya entrando. ¿Habéis tenido muchas visitas? ¿Habéis tenido apoyo, solidaridad a raíz de la situación del juicio especialmente o ya era una línea que estaba funcionando bien, ¿no? Bueno, hay que decir que en verdad la nave espacial tampoco es un ente muy cañero a la hora de ayudar a otros colectivos. Hemos estado siempre un poco inmerso en nuestro mundo, porque también hay que saber que es bastante amplio este mundo. Yo tuve experiencias con otros centros sociales, he vivido en otros centros sociales y también tengo que decirlo en este momento, en que siempre que estuve en otra asamblea o en otra actividad en que hacíamos, siempre fuimos los mismos. Siempre fuimos los mismos 60, 40, a veces 20, que hablábamos de lo mismo, debatiendo de lo mismo. Y estuve así un montón de años aprendiendo, no voy a negar que he aprendido y que me he podido crecí políticamente y también como persona un montón en la autogestión y en todos estos temas que yo creo que son fundamentales en esta época. Me forjé allí, pero donde pude llegar a más gente, donde quizás pude transmitir todo eso que había aprendido en todos esos años de ocupación, fue en esta experiencia en la nave espacial, en donde viene gente que no sabe mucho del tema, no conoce la autogestión, no sabe lo que es una asamblea. Entonces creo que ahí a nivel pedagógico hay mucho más caña, mucha más chicha. También a nivel como artista, también hay, porque hay que saber que el arte siempre ha estado vinculado con los movimientos sociales y los movimientos políticos. No es que el arte de momento, porque muchas veces también nos dicen, los hippies de la nave, porque también como que ahora ser artista o hacerse profesional en esto, hay un momento en que pasáis por hippie antes, o pasáis por, ¿no? O porque tocáis un tambor y ya soy medio hippie. Entonces como que claro, hay ese tipo de prejuicios, con como todos los tipos de prejuicios que pueden existir a nivel, cuando somos jóvenes, ¿no? Siempre nos etiquetan, es fácil etiquetarse. Pero claro, en ese momento, en el momento en que tú te das cuenta que hay gente que, o que en verdad tú podés transmitir en un espectáculo algún tipo de sentimiento, algún tipo de, que tenga una trascendencia, tú te das cuenta que estoy haciendo algo que está calando, ¿no? Entonces la nave tiene también ese funcionamiento. Aunque no salimos mucho hacia ayudar a otros colectivos, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos problemas tampoco tenemos mucho apoyo, y es evidente, porque cuando nos han pedido ir a alguna asamblea o hacer algún espectáculo en algún otro sitio, pues no hemos tenido esa fuerza de llegar allí y terminar de montarlo, de hacerlo, ¿no? Y claro, esto se refleja también en el apoyo de otros colectivos a la hora de, más que los que nos apoyan son los que usan la nave, los que se han podido privilegiar del sitio. Muy bien, os propongo una cosa, como quedan dos minutos, hacemos un cierre ahora y continuamos después también, aunque ella haya terminado la grabación de la corneta, porque hay continuidad en contrabanda, no hay ningún programa en directo a continuación y podemos hablar un poquito más, pero recordar esta fecha de hoy, del 28 de mayo, que hay un juicio que ya hemos comentado antes, en la Ciudad de la Justicia, a las 12 de la mañana, este martes. Si quieres decir un dato rápidamente al respecto, yo cierro la grabación de la corneta y continuamos en directo. Sí, que en verdad debes de ir allí simplemente a manifestarse, también a que nos conozcan. Vamos a hacer un espectaculillo y vamos a tratar de tirar para adelante también por esa parte, mostrar también lo que hacemos en las tres torres de la Ciudad de la Injusticia, ahí en Plaza Sardá, sí, Hospitalet, en el 111, creo que es de Santulalia, el metro línea roja Santulalia. Pues allí se va a empezar a congregar la gente. Vale, Carlos, pues pongo la sintonía de la corneta, cierro la grabación y seguimos charlando. Perfecto. Doncs acabem així aquest programa, que ha començat amb una mica de retard amb el problema informàtic aquell que hem tingut abans de la secció Profundidad de Campo, però que hem agafat el ritme i ara, doncs, amb el permís de les contrabandides i els contrabandits, continuarem en directe parlant amb els companys de la nave espacial aquí a la sintonia de Contrabanda FM. La Cordeta torna el proper dimarts a les 8 del matí. Doncs continuem aquí a la sintonia de Contrabanda FM al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, també per internet a contrabanda.org. I continuem amb en Carlos i la companya també de la nave, que no ens hem presentat encara i no sé el teu nom. ¿Nos dices tu nombre? Freya. Muy bien. Bueno, pues continuamos un ratito más hasta que queráis para pues terminar de hacer esta denuncia, ¿no?, de la situación de la nave espacial. Podemos recordar una vez más la cita que hay en la Ciutat de la Justícia, de la Injustícia, ahí en Hospitalet, en Santa Eulalia. Sí, claramente. Todo el mundo que quiera echar una mano a la nave espacial y más que nada al movimiento, ¿no?, que estaría bien que salgamos un poco de este letardo que nos tiene un poco asumido en nuestras casas y en nuestra ocupa y en todos sitios, ¿no?, y salir un poco a la calle y reivindicar espacios como estos. A las 12 del día empieza el juicio y empieza también el espectáculo que tenemos preparado allí para intervenir la calle y que todo el mundo se entere de lo que están cerrando. ¿Y dentro de los tribunales no va a haber espectáculo? Esperemos que sí, esperemos que se monte, que todo el mundo ahí la líe, pero bueno, ya está un poco complicado el tema porque no han denegado la justicia gratuita, no han puteado bastante. Sí. ¿Qué quiere decir que os han denegado? Sí, porque en principio se identificó uno y no le quisieron dar la justicia gratuita porque estaba casado, entonces tuvimos que hacer un lío ahí para poder encontrar a otro, que al final nadie se identificó, entonces vamos a intervenir, vamos a ir. Lo más probable es que no se realice el juicio, pero nosotros vamos a llegar allí a entregarle un dossier al... Bueno, no adelantemos, que estamos en directo. Bueno, no nos habrán escuchado. No, sí, yo creo que ya saben que saben demasiado. Sí, se las saben todas. Sí. Bueno, en cualquier caso, pues ahí hay que hacer piña. Y bueno, lo importante es que continúa la nave. Sí. Que la nave está viva. Un poco como... Y es que tenía necesidad de decirlo también, que el otro día fui un poco crítico con Campiella, porque, bueno, aquí en el programa hacemos monográficos sobre autogestión y utopías, como lo llamamos, nodas. Y, bueno, pues puse unos audios de Campiella cuando fueron al ayuntamiento dos personas que estaban viviendo en Campiella y dijeron que fueron a vomitar un poco, metafóricamente, al ayuntamiento, pues un poco la situación, ¿no?, para decirles lo que estaba pasando y cuál era esa situación. Y, bueno, pues yo dije que... No dije que estaba muerta Campiella, porque el huerto sigue vivo, por ejemplo, y seguramente se podrá seguir trabajando, y quién sabe, pues, qué pasará, ¿no? Pero sí que hice referencia como que... Bueno, como Campiella pues ya no continuaba, pues hablaríamos de comunidades vivas, ¿no? Y eso también es muy relativo, como decía antes, ¿no? Porque un espacio físico que desaparece no implica que se muera el colectivo, ¿no? Y de hecho, digamos que la ocupación se sabe, aunque yo no tengo experiencia, se sabe que eso pasará o que puede pasar. No siempre pasa, pero que puede pasar, con lo cual uno tiene que estar preparado. Y cuando llega la situación, como me parece que encarabais bastante bien por lo que decías, pues seguimos adelante, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos que quizás es más importante, lógicamente, materializar esos espacios, esas infraestructuras, pero también esos lazos, para que luego en los momentos jodidos se esté ahí, pues haciendo malabarismos y haciendo el número que haga falta, y luego pues reforzarse todavía más, ¿no?, con el viento en contra. Sí, hay un factor que es interesante, que cuando una estructura, y esto ocurre a todos, pienso que a casi todos los niveles, cuando una gran estructura cae, pues se divide en varias pequeñas estructuras. Esperamos que ocurra eso, que en verdad cuando venga el proceso de desalojo y se tenga que cerrar la nave, pues cuando se reabran tres naves o dos naves. La gente también, pues es normal que unos que ya se han conocido no quieran trabajar con otros, pero claro, eso no es problema del ente que se ha forjado durante estos 10 años de ocupación, ¿no?, con este enfoque. Entonces, como prevalece esa energía y esa gana de tirar para adelante estos tipos de espacios, pues lo más seguro es que salga más de una nave. Y que, como son prósperos también nuestra forma de autogestión, también habrá la posibilidad de que cada vez haya más sitios como estos y bien equipados, que yo creo que eso también es un hándicap importante, decir que se pueden hacer las cosas cuando la autogestión se toma de una manera realmente en serio, se puede llegar a tocar el cielo, o sea, se puede llegar a tener buen material, a tener buenos colchones, a tener un buen trapecio, a poder también contar con seguridad, de poder hacer las cosas bien, sin tener que depender de nadie, y eso te da también una fuerza de decir tú que claro, que ningún otro sistema que te puedan vender es tan óptimo como la autogestión, y eso te da fuerzas para seguir adelante, ¿no?, para seguir tanto a nivel pedagógico como a individual de vida, ¿no? Es decir, yo quiero transmitir toda esta manera de autogestionar, que se pueden conseguir cosas, que se pueden después perdurar en el tiempo y que sean de todos y de todas, ¿no? No que sea de que hayan dueños, que hayan, sino que de manera espontánea se pueda repartir eso entre todos los colectivos. Muy bien. ¿Cómo habéis logrado todos esos recursos, esa infraestructura? ¿Han sido aportaciones individuales? ¿Habéis juntado pasta para poder comprar cierto material? Porque al fin y al cabo seguimos en este sistema donde hay que comprar muchas cosas, aunque también se pueden fabricar muchas cosas, ¿no? No sé si una rueda circe se puede autoconstruir, pero bueno, con un poco de maña, pues igual descubrimos que podemos construir más cosas, ¿no?, de las que a veces pensamos que solo están en el escaparate de una tienda. Sí, yo creo que un poco la precariedad es la madre de la creatividad. Si tú de alguna manera pasáis por algún tipo de algún momento precario, pues tu creatividad se estimula el doble y eso hace que tú tengas una salida más óptima a todo ese problema. Entonces, claro, eso depende ya de cada uno en su creación, en cómo la enfoque. Pero si una buena mesa, tú ya lo debes saber bien, una buena mesa de sonido hace que pues todo vaya de una manera más fluida. Entonces, Lo básico para tener un buen desarrollo de un buen espectáculo es tener la técnica asegurada, las luces y el sonido, que esté un técnico y que haya el material mínimo para poder montar algo decente. Entonces la nave sabe esto y ha podido ir durante estos 5 años, gracias al material que se vino de la Macabra, pues ha podido solidificar esto y tener cada vez espectáculos de mejor calidad. Entonces nuestras gorras, después del espectáculo, suelen ser 1.000 euros, suelen ser 800 euros, solo de gorra, sin contar la barra y la comida, que en verdad no es mucho más, es casi siempre algo igual a eso, porque ya te digo, el plato de comida es 1 euro, la cerveza es 1 euro, entonces son precios populares que acaban en quizá en una jornada de 1.500, 2.000 euros. Y así, pues, una vez al mes o dos veces al mes hemos podido conseguir todo el material que vino de la Macabra, un poco ya está obsoleto. Ya después de 5 años, más los 5 años que estuvo allí, pues después de 10 años los colchones tampoco es que estén muy óptimos, ¿no? Pero hemos podido comprar nuevos, gracias a que habían esos ya. Entonces es como que el material se va guardando o va viniendo de otros lugares. También mucha gente, como se trabaja en un teatro, sobra una tela, viene siempre, llega la nave, siempre hay un flujo de material impresionante, porque saben que lo montamos, saben que el dinero nos gastamos en, evidente, tú podís venir a la nave y saber en qué está invertido el dinero. El suelo de la sala de danza nos costó 2.000 euros, el de flamenco 1.500 euros. Y así, como tú decís, que de alguna manera, si hemos ocupado pales, hemos ocupado un suelo para bailar, un suelo de danza puede llegar a costar 10.000 euros. Lo hemos sacado por 2.000 porque hemos nosotros mismos construido, nosotros mismos, pero en material ya hay un coste que ya es elevado, 2.000 euros, ya no cualquiera lo consigue. Entonces hemos tenido la suerte de tener espectáculos de calidad con artistas que vienen de paso y que quieren mostrar, y hemos podido conseguir todo este material. Muy bien. La compañera, perdona, es que no me he quedado con el nombre porque eres francesa, ¿no? Efraia, de Dinamarca. De Dinamarca. Muy bien. Traes un acordeón, ¿verdad? Sí. ¿lo tocas tú? Sí. Un poquito, sí. Muy bien. ¿Y cómo participas en la nave? ¿Pones la música a espectáculos o...? ¿Nos lo quieres compartir? Empecé más que todo a ir a entrenar y eso. Y últimamente también doy un poco de tonos a veces, si hace falta. Muy bien. Y cuéntanos algo más de los espectáculos de la nave, si quieres, en alguno que hayas participado, para no estar escuchando a Carlos todo el rato. No, por favor. De los espectáculos, no sé. Una cosa que me ha... que he vendido esta cosa de las cabarets, que casi que muchas veces lo son, que también es una expresión de la autogestión un poco, porque no necesita 3 meses de aprobación con un director, simplemente se junta las calidades, las cosas de cada uno y va montando tal con un poco de poner el hilo después con lo que hay, con las luces, con los sonidos y con la presentación y eso me parece interesante. Mm-hmm. Es otra forma de que no es muy popular, ¿no? De donde vengo no hay esta forma, por ejemplo, de espectáculos. Entonces también eso es una expresión de lo que es. Aquí en la corneta nos gusta, bueno, ya no estamos en la corneta, que se ha terminado a las 10, pero bueno, digamos que el programa La Corneta pues también hace un poco bandera del género del cabaret, ¿no? Un poco, que yo creo que se puede todavía experimentar mucho, ¿no? Parece que hay como cierto reauge o como que parece que salen grupos, ¿no? En mi barrio pues hay 3 chicas por ahí ensayando, que las veo últimamente, un número de cabaret o algo así parecido. En muchos sitios pues veo que está en el cartel de las fiestas y me parece muy bien, ¿no? Pero se puede seguir trabajando, ¿no? El cabaret. Siempre, sí. Hay muchas formas. ¿Tú has puesto música a algún espectáculo de cabaret? ¿O no. Me estoy yo haciendo la fantasía con tu acordeón y lo que no has dicho? No, todavía no. Pero sí que nos has hecho una referencia de los cabarets en cuanto a Dinamarca y los que has visto aquí. No, solo espectáculos normales, ¿no? Que es una historia, un conjunto de todo, y es como otra forma de... Otra cosa que noto es que la gente viene y dicen, ¡ah, eso quiero hacer también! Y eso es muy bien, en vez de como esta distancia entre el público y artista que hemos hablado, que es más pequeña, te viene y como, ah, eso quiero hacer también, y el paso es más corto porque lo puedes hacer. ¿Y eso por qué se dará? ¿Porque en un teatro quizás siempre están muy arriba en el escenario, como muy alejados? ¿Aquí hay más proximidad? ¿Hay también la posibilidad luego de intercambiar, de conectarse, charlar con la gente? Aunque bueno, supongo que en cualquier teatro también luego, pues en el bar del teatro también habrá esa posibilidad, ¿no? Pero quizá podríamos tocar el tema de la profesionalidad. Ahí, eso, que podríamos poner otra palabra porque puede ser igual de profesional un espectáculo de la nave o cualquier espacio artístico autogestionado como el más profesional de los espectáculos, ¿no? En un teatro comercial. Pero esa proximidad me parece que es clave, ¿no? Para entender por qué esos espejos funcionan y la gente dice, ah, pues yo también lo quiero probar. Sin tener que ir, pues, 5 años al Instituto del Teatro y dices, bueno, tú empieza y a ver a dónde vas, ¿no? Sin tener que hacer una prueba selectiva de 50 pasan del Instituto del Teatro y la danza y los otros 200, el año que viene, guardar la pasta que si pagáis la matrícula y aprobáis el examen, igual os dejamos estar entre la élite, ¿no?, de los futuros artistas. Me parece también importante eso. Sí, luego eso da una guía, que ves cosas... Yo a veces en esos ambientes veo cosas mucho más interesantes que si voy a un teatro institucional. O como porque ahí ya conoces, ya hay una estructura y lo conoces, y está bien hecho... Técnica bien hecha, pero es como lo conoces, es como es una escuela y como pueden ser, y claro, las artistas son de todos tipos, muy profesionales o profesionales muy viven de eso, algunos no, pero hay mucha variedad y con esta, como, no sé, veo una creatividad y de una emergencia en la escena que no puedes. Claro, hay un montón de técnica, pero también hace falta otra cosa que no solo es técnica, que lo ves muy muy vivo ahí. ¿Y cómo has visto tú estos espacios donde también fluye la energía fuera del escenario, en el día a día de la nave? ¿Cómo podrías explicar un poco esa relación entre vosotros, que también pues es una manera luego de canalizar, ¿no? Porque si estás ahí de mala leche, con charlas políticas y con enojos, con muchos enfrentamientos ideológicos, quizá luego a la hora de proyectar pues esa expresividad pues más artística, pues también choca, ¿no? No sé, en un trapecio igual si te has picado, pues igual no te agarro tan bien, ¿no? Como si tenemos ese vínculo más positivo. O no positivo, para no hablar de positivo y negativo, ¿no? Pero ¿cómo vivís, digamos, el día a día en la nave? ¿Qué es lo que ayuda a que haya pues esa posibilidad de entendimiento que luego pues también está presente en el escenario, en los espectáculos? Una cosa muy concreta es que vienes y por la primera vez quizás y lo ves y ves como un montón de cosas, como dibujos y instalaciones y hecho por un montón de, o sea, es claramente no diseñado, es como hecho por muchas gente de muchos diferentes tiempos, esa impresión. Y luego como, okay, ¿qué se hace aquí? ¿Qué puedo hacer? Empiezo a preguntar, disculpa, ¿qué se hace aquí? ¿O puedo entrar? Sí, creo, y no es obvio quién preguntar, ni y la gente te van a responder, sí. Ah, sí, sí, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Búscalo, no sé. Entonces, no hay, tienen que pensar por sí mismos, ¿no? Y es como, si no estás acostumbrado a esos tipos de lugares, vienes al gimnasio y como, pero simplemente me subo la tela y ya está, y puedo venir. Y sí, sí, todos los días, desde las 11 a las 11 puedes venir, y es como, ¿y qué? Si quiero hacer un taller, sí, ponlo ahí en la tabla y ya está. Y si la gente quiere venir, vienen. Entonces es como, sí. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿nos quieres recordar, ya para ir terminando, para que tengamos tiempo también de ir hasta allí, hasta Santa Eulalia, bueno, hasta Hospitalet, que a las 12 pues hay que presentarse en este juicio, sí, con ese posible desalojo? Y bueno, sí, iba a hacer una pregunta y se me ha olvidado ahora al recordar lo del juicio. No sé qué te iba a decir, sinceramente. Bueno, mientras recuerdo lo del juicio, que a las 12 nosotros tenemos preparado un espectáculo, pero en la Ciudad de la Justicia a las 12, como cada día en la Ciudad de la Justicia, empezará otro espectáculo. Y ojalá que, no sé, que toda la gente que esté por ahí, que tenga un poco de tiempo libre, se acerque a apoyar la iniciativa, ¿no? Ya te cuento que no es la nave espacial la que se apoya en este momento. Cuando cierran sitios como estos, se apoya a todo un movimiento, ¿no? A toda esta gente que de alguna manera deja de lado a sí mismo para poder entregarse a una causa, ¿no? Yo creo que de esto vemos bastante en la nave espacial, que hemos dejado de lado un poco nuestra vida y hemos entregado algo más grande, ¿no? Que es un conjunto de cosas, un ente que se ha forjado en mucho tiempo y que supera un poco la cuestión individual y va un poco hacia lo más popular, ¿no? Muy bien. Y como estas cosas también van despacio, aunque nunca se sabe, pero a veces pues van más despacio de lo que uno se puede imaginar, vosotros continuáis con el calendario de actividades en la nave para las próximas semanas, el próximo mes. ¿Tenéis alguna también convocatoria interesante que queráis compartir? Sí, bueno, el último cabaret de la nave, que van a ser los privilegiados que lo vean, el 2 de junio, y allí ya se acaba un poco, hay que decirlo, se acaba un poco el funcionamiento de la nave. Lo primero que vamos a desmontar va a ser el gimnasio, así que los que quieran venir luego del 2 de junio, pues va a ser a desmontar y a trabajar dentro de la nave. Y claramente ya empezaremos a buscar un sitio para guardar el material y pasar un poco el verano, que creemos que hace un poco falta también regenerar un poco el colectivo y que se reubiquen cosas, y que vamos a esperar un mesecito o dos para poder de nuevo volver después del verano con fuerza y energía a poder montar todo lo que tenemos en alguna nueva ocupación, algún nuevo lugar. Muy bien. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí con el recordatorio de esta convocatoria de apoyo, de solidarización con la nave espacial en la Ciutat de la Justícia, en Hospitalet, a las 12, y también este 2 de junio, supongo que será por la noche, el último cabaret de la nave. Sí, a las 9. A las 9 de la noche, el 2 y de junio. Y todas las noches. De miércoles todas las noches hay algo en la nave. Muy bien. De acuerdo, pues si queréis un último mensaje, antes de que deje la continuidad aquí en Contrabanda. Sí. A mí me gustaría agradecer a Contrabanda y a todos los tipos de movimientos autogestionados y alternativos, y un poco también a la gente que escucha decirle, transmitirle de con toda mi humildad, transmitir que hace 30 años atrás nos subían 20 céntimos el kilo de arroz y salían todas nuestras madres y compañeras y compañeros a manifestarnos. Hoy en día nos suben los precios como quieren, nos manipulan como quieren, y aquí seguimos sentados en nuestro sillón escuchando la radio. Así que si nos ponemos las pilas y salimos un poquito a la calle, estaría bien, por lo que fuese, ya no sea por la nave espacial, sino por esos 20 céntimos que nos siguen subiendo en todo y no decimos nada. Eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir toda esta historia, que deseamos pues que continúe, ya sea pues en el Poblenou o en cualquier otro sitio, con la misma energía pues que parece pues que estáis transmitiendo y viviendo y compartiendo en la calle Ávila 176 del Poblenou. Mucha suerte a los dos y a todos los compas de la nave, y adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doncs ara sí que us deixo amb la continuïtat musical de Contrabanda FM. En directe són les 10:22 del matí d'aquest dimarts 28 de maig.